Lo que me han reportado hoy es que se ha cumplido la orden. La orden era de erradicar 75 ollas. En la primera fase eran 25, en la segunda 29 y en la tercera 21. Que esto se procedió a esa erradicación y los resultados en su conjunto son los siguientes. Más de 3.000 personas capturadas, 3.373 para ser exactos. 94 estructuras delincuenciales desarticuladas. Se hicieron 570 allanamientos. Se incautaron 1.325.000 dosis de droga y 202 armas de fuego. Y hay 265 bienes para extinción de dominio. O sea que la orden ha sido cumplida. Y muchas de esas ollas han sido erradicadas en su totalidad.